¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje? Las emociones tienen un rol fundamental a la hora de lograr que los alumnos logren afianzar los conocimientos en su memoria. ¿Cómo influyen? ¿Cómo pueden usarlas los docentes a su favor? Escrito por el Dr. Carlos Logat Grabner. Para que un recuerdo se consolide en nuestra memoria, necesita de algo fundamental, es decir, estar asociado a una emoción. Durante toda nuestra existencia aprendemos infinidad de cosas, pero con el paso del tiempo, solo algunas perdurarán en nuestros recuerdos. Y la emocionalidad es la principal responsable de que esto suceda. Los aprendizajes generados en la vida cotidiana o dentro de un aula que se encuentran asociados a sentimientos, ya sean positivos como la energía o el orgullo, o negativos como el miedo o la tristeza, son los que permanecerán en nuestra memoria. Así pues, podemos dividir nuestra memoria en tres subtipos. 1. Corto plazo. Es la capacidad de mantener en nuestra mente una pequeña cantidad de información, ya sea un teléfono, una dirección, el nombre de algo que vimos en la televisión. Si estos datos no son repasados con entusiasmo, ante la más mínima distracción, podemos olvidarlos. Está relacionada principalmente en el hipocampo. 2. Operativa o de trabajo. Aquí es donde un conocimiento traspasó la memoria a corto plazo, teniendo la oportunidad de convertirse en un recuerdo a largo plazo o de quedar en el olvido a los pocos días. Por ejemplo, podemos estar largas horas estudiando, incluso durante la madrugada, para sacarnos una buena nota en un examen. No obstante, si esa información no es repasada y no tenemos compromiso emocional con ese conocimiento en el corto plazo, la mayor parte desaparecerá. La memoria del trabajo también es la que nos permite extraer datos de la memoria de largo plazo para resolver una tarea en el presente. Es coordinada por la corteza prefrontal, principalmente en el área dorsolateral. 3. Largo plazo. Esto va a ser de una situación que despierte nuestras emociones y hace que la unión de neuronas, sinapsis, pueda llegar a ser tan fuerte que los recuerdos consigan perdurar durante un gran lapso de tiempo e incluso toda la vida. Aun cuando consideremos que esa información ya no está a nuestro alcance, con el simple hecho de repasar un poco o volver a practicar esa actividad, se nos hará sencillo realizarla o enfocarla. Un ejemplo de esto sería andar en bicicleta. Podemos estar años sin subirnos a una, pero solo con el hecho de pedalear unos metros será suficiente para volver a sentir que nunca hemos abandonado ese hábito tan saludable. Ahora, ¿qué sucede con lo aprendido en la escuela? En el aprendizaje dentro de un espacio educativo, nunca olvidaremos si alguna vez fuimos fastidiados por algunos compañeros. Como tampoco desaparecerán de nuestra memoria esos docentes y profesores que ponían tanto énfasis y entusiasmo en enseñarnos. Por otras razones, ir a aprender en ambientes motivadores no solo son y nos van a predisponer de mejor forma a estudiar, sino que también perdurarán esos conocimientos mucho más tiempo en nuestra memoria. Por el contrario, los espacios educativos percibidos como agresivos o estresantes nos van a dificultar concentrarnos y gran parte de la información brindada en la clase va a desaparecer. La presencia de focos en los cuales nuestra atención se desvíe como el miedo al recreo, porque tienes que soportar a compañeros molestos, o la obligación de asistir a una clase en donde el profesor nos exija por encima de nuestra capacidad, va a convertir el espacio de aprendizaje en un lugar de olvido de los conocimientos que se deben adquirir. No solo por la gran dificultad de concentrarnos, sino también porque el estrés afecta negativamente la comunicación de las neuronas. Están principalmente en las espinas dendríticas, que están en el área de recepción de los impulsos nerviosos, que es un proceso vital para el aprendizaje y la memoria. Uno de los principales objetivos de la educación debe ser crear ambientes educativos emocionalmente positivos y de colaboración, algo que ayudará a los niños a recordar más y también fomentará un proceso de enseñanza asociado a la alegría y felicidad. Podemos promover este punto haciendo sentir a los alumnos partícipes activos de la clase. Somos una especie social y tenemos una inmensa capacidad para enseñar y disfrutamos mucho el proceso. Quien haya tenido la oportunidad de ser consultado sobre un tema del cual conoce, aun siendo algo pequeño como explicarle a otro qué transporte público utilizar para llegar a su destino, sabrá que esto es algo que nos llena de placer y orgullo. De este modo, una buena forma de motivar a los alumnos podría ser darles la posibilidad de investigar un tema visto en clase que les haya despertado su curiosidad, invitarlos a desarrollar alguna de las preguntas que serán parte de los exámenes y premiando no solo las buenas respuestas, sino también las buenas preguntas, fomentando que ellos puedan enseñar lo que saben, invitándolos a ser docentes de sus propios compañeros de grado o de otros niveles y premiando su iniciativa, aun cuando se cometan algunos traspiés en el intento. Es por eso que es fundamental asociar la educación al bienestar y felicidad. Los ámbitos educativos deben caracterizarse por mostrar día a día alegría y risa, además de combatir el estrés y los estados emocionales negativos. Reír, como todos sabemos, es una de las mejores formas de promover la interacción positiva con los otros, ya que es un lenguaje universal, fortalece los lazos afectivos y, conjuntamente, tiene muchos otros beneficios, como son que te ayuda al sistema respiratorio, ya que mejora la oxigenación de la sangre y hace que nuestro cuerpo y principalmente nuestro cerebro funcione de forma óptima, nos permite dormir más plácidamente y combate el insomnio, siendo el sueño una etapa vital e importante para la consolidación de la memoria. También la risa regulariza el pulso cardíaco, disminuyendo la presión arterial y además colabora en la liberación de lipoproteínas, las cuales nos van a fortalecer y a favorecer en la reducción del nivel del colesterol. Fortalece el sistema inmunológico, aumentando el nivel de endorfinas. También reduce la tensión muscular. Cuando nos reímos, nosotros movemos más de 400 músculos y además quemamos unas cuantas calorías. Y por si fuera poco, ayuda al aparato digestivo y fomenta la liberación de hormonas y neurotransmisores que nos hacen sentirnos muy bien, tales como la dopamina y la serotonina. Además, fomentar la alegría y la risa y nos va a ayudar en todo eso. Y en un largo, largo etcétera, que nos hace tomar conciencia de lo beneficioso que es estudiar y aprender tanto en ámbitos educativos como laborales, teniendo en cuenta el bienestar y el estado emocional de quienes forman parte del mismo.